¿Qué pasa, Madrid? Violadores del verso están de nuevo en la casa. Con mi hombre Casey Owen en el micro. Mi hombre Maestro Sofay en el micro. Mi hombre de rumba está en los platos, tío. Mi hombre lírico está en el micro. Ok, danos un ritmo, co. La peña dice rap. Rap. Dicen solo. Solo. Rap. Rap. Solo. Solo. La peña dice rap. Rap. Rap. Dicen solo. Solo. Solo. Rap. Rap. Dicen solo. Solo. Sí. Muchas gracias, Madrid. ¿Estáis preparados para la fiesta o qué, Peñita? ¿Hay una fiesta esta noche o qué? Sí. RAP Concepto. Haciendo lo nuestro es el tema. Rumba, dile al mundo mi nombre. Lírico, lírico, lírico. Sí. Escribo rimas, frases, estrofas, párrafos. Gasto bolígrafos. Escribo dedicatorias y autógrafos. Escribo mi nombre en un mármol. Escribo en mi cuarto, en el bus o a la sombra de un árbol. Cualquier trozo de papel, mi pentagrama. Son canciones con sabor a drama. Rabia, amor, placer, dolor, lo que transmite al alma. Yo solo pido un ritmo. Tú dame tiempo, espacio y calma y diga dónde firmo. Firmo contratos, cheques, facturas y multas. Siempre el puto poli vacilón que no acepta disculpas. Pienso luego chisto. Escribo luego estoy vivo. Llego a todo Cristo que prefiero un disco mejor que un libro. Escribo ciego, feliz, triste o sereno. Esquivo obstáculos sin tocar freno. Un fugitivo del ritmo, micro fenómeno y un objetivo. Rap del bueno. Sabes que sueno tan gordo, tocho, vasto, solemne, místico. Mi flow característico, inspirado en el patinaje artístico. Siempre tengo un plan, pase lo que pase, incorregible en cada frase. Por eso me duermo en tu clase. Nah, no somos músicos, solo a cada rima le saco múltiplos. Y en esto somos los únicos. Cuando un rap sedujo más que tu lencería, deje mi firma sobre el polvo de tu estantería. Rapeo, predigo, informo, presagio. Es un remedio, no una enfermedad, lo que contagio. Y es que el mejor testigo es el micrófono. Cuando escribo, cuando bebo, o cuando fumo. Cómo no, llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae mi show. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, co. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae. Bebo litragos, litronas, galimbas, 40 onzas. Bebo rubias y negras en pintas o también en copas. Bebo y trago minis, cachis, quintos, tercios. Bebo a morrolatas de 30 y 50 cl. Bebo de todo, jarras de medio, dependiendo del sitio. Bebo medianas en bares de barrio, cañas con gas las llaman claras. Bebo tubos, botijos, pozales, cubos, chupitos, arranques, tapones, zuritos, penaltis, todo eso me cabe. Me gusta el pirriaque, el alpiste, el drinking, bebercio. Soy fan del cacique de Habana, pero y morro, pero siempre hasta el tercer hielo. Buen nicotazo, chorrazo, palmero, para Sergio, churré de cantinas, de fondas, de tascas, de bares, de pubes, de clubes. Soy el rey del chiringo al lado de mares. Este vaso de cristal o plástico, cubata, pelotazo, lo bebo a sorbos o te trago. ¿Qué hago? Después en un correcoldos, alerta, vienen japos, pollos, lapos, esputos, carcajos, cuida tus zapatos. Tengo arcadas, náuseas, toma vomitada, botada, rabas de calamar, nada, trubia, agua templada. Me seca el baba, la boca y el alma. Vaya castaña pilonga que lleva el de barbas. Hate el borracho, bolingas, me odo, bazorro como un piojo, es una esponja vacía. Ciegos, todo un señor golfo. Cebollazos, piernas, toñas, melopeas, engancha. Me bebo todas las copas de tu baraja. Al día siguiente resaca, taquicardias, angustias, mareos, diarreas, cagueras. Es como por el columpio, tal como te bebes el calien de vicio. Igual, pero por detrás en caliente los pulsas por el orificio. Aprende a beber, desgraciado, te pones estresado. Yo soy el guasobrio que he tomado o mamado. Llenamos el papel de poesías, bro. Bebemos de los pozos de la vida, bro. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae mi show. Llenamos el papel de poesías. Bebemos de los pozos de la vida. Si el humo no te ciega, estate atento, por que el resto de placeres te los trae.

fobia. Con menos pena y más gloria, con más que ira en esta rutinaria historia. MCs no escarmientan y hay que darles palos para acabar cortando voces de cantantes al raso. Gente sabe que somos fuertes como rocas. Llegan las gárgolas sobre el micrófono de tromba. Devastadores, virtuosos violadores, los que encontraron justo lo que merecieron por sus dotes. Soy uno de los grandes como un billete de $1,000. Acojónate y vete pues. Y para chulo el hijo pequeño de mi padre, el incansable, el insaciable, el indomable. MCs llegaron en mal momento y le tentaron en algún que otro evento, pero tonto intento. Así de guapo lo hacemos y así de bueno. Gimnástico público con agujetas en cuellos. En conciertos de violadores el público no alza mecheros al aire para canciones. En conciertos de violadores el público saca mecheros para quemar el costo de grandes rocas. Dando lo que piden y piden lo que me gusta. La gente ya no acepta chusma, piensa que buscan. Tío, yo tengo el clon y no hay clon del gran mago Meón. Bufón, ¿cómo es? Con violadores combaten, disputan, compiten más, más, haciendo del rap nuestra virtud. Y ante la multitud mi grupo planta su actitud. ¿Cómo es? Con violadores combaten, disputan, compiten más, más, haciendo del rap nuestra virtud. Y ante la juventud mi grupo planta su actitud. Para. Para tu música y escucha la mía. Hoy es mi día, mira a mis enemigos sin energía. Oye, no hay quien me folle ni la familia Boyer. Joder, soy un destroyer, hice mis cosas ayer, ¿no crees? La vida está llena de sinsabores, chica. Yo no pretendo que te enamores, solo portarme bien, para meterme en el Edén y luego que no falten chicas que soben a este joven. ¿Quién de vosotras gana con llevar vida tan sana? ¿Quieres dar vueltas de campana bajo sábanas? Nada más. Este mes voy a por ti, mes. Quiero que sientas el calor de los MCs. Ey, Noé, que fue en tu arca, en tu barca. O soy el animal que se marca el rap más hardcore. De todos modos, soy yo, no yo el mejor. ¿Qué tal cotizan mil rimas en bolsa, Víctor? Bien, ¿no? Sí, sí, mi rap está bien así de difícil. Hora tras hora mirando al cielo, espera el mi misil. S.O.S. ya regresé, como siempre. Vuelvo al ejercicio en septiembre. Demasiado cómodo para un masoca, sería el suicidio. A veces pa'lante, a veces para atrás, pero hostia, aquí sigo. Y mira cómo suenan las palmadas al pasar. Desde la barra voy directo al escenario. Ey, Galilea, qué fortuna la mía. Es el amor al sexo sin amor lo que me guía hoy. La vida simple recibes de lo que has dado. Y para ser feliz tan solo hay que olvidar el pasado. Así que disfrutar, chicas, 16. Que ningún hijo de puta os dé menos de lo que os merecéis. Mi rap no es típico, os deja en el suelo como un coma idílico. ¿Alguien me puede clasificar? No soy un científico teórico del hip hop, escucha cómo lo practico. Educa a tus hijos, pero no al resto de los chicos. Si alguna rima me acorrala, me cago en su vieja. Pillo una calada y si eso me despeja. Sigo, el cartón de vino es mi único amigo. Oye, si falla el destino, hoy dije Diego y digo. ¿Ves? Coleccionista de corazones, con razón es chico del mes. K-A-S-M es de veras, que sueno en despedidas de solteras. Si hoy digo White Label, tú que whisky beberás. Mañana, aquí salvado por la campana. Minuto y medio, aquí me quedo y con las ganas. Traemos calidad como cualidad. Calidad como cualidad. Calidad como cualidad, tanto por métrica como por habilidad. Sí, sí, desde la margen izquierda, con los pies en la tierra, conozco mi límite y mi capacidad. Con seguridad me deslizo, os entusiasmo como un hechizo. Radioactividad, porque un minuto es una oportunidad y un micro es demasiada responsabilidad. La sociedad crea la enfermedad. Escapo, soy poeta por necesidad. Insisto, me tengo reputación como Cristo. Autoridad, en España como un ministro. Majestad, traemos la competición sin novedad. Sobrevivo a otra tempestad. Derroté a Goliat. Soy David por vitalidad. De rap solo universidad. R de Rumba solo trae bombas para nuestros oídos, hermanos y hermanas. Ruido para el hardcore de Zaragoza ciudad, chico. Yo, el cielo es un hotel de 400 estrellas, pero puede esperar. La vida es un viaje de ida. La música es la madre de todas las ciencias, porque distrae las conciencias de una generación suicida. Hablamos el idioma del delfín. Algunas rubias aprenden latín para entender nuestra movida. Hip hop no está en los libros, está en las almas. Tú quieres saber más, yo te lo explico enseguida. Soy un neurótico, un hiperactivo en paro. Sociólogo insociable que te habla bien claro. Escúchame sentado, he vuelto con mi rap envuelto en cuero. Por si te va el barro del sado. Desde que he entrado he demostrado que incrusto mi párrafo en tu busto de MC frustrado. Todo lo que digas fuera de un micro no sirve. Cualquiera puede hablar e inventar, mi flow hierve. Bronquitis asmática y sueno como una roca. Rumba produce y seduce a las musas sin coca. Ciegos de alcohol, tu flow es previsible. Mi rap de competición sí es creíble. No puedes decir que eres el mejor sabiendo que hay uno, dos, tres MCs mejores que tu alrededor. No por ser enorme el dolor que soporte, me doblegué. Pero estáis hablando tanto de cuánto vendo que vuestra envidia se dispara y yo disparo el flow eterno. No hay miedo escénico, mi estilo es modélico. Con hate y con lírico mantengo al público histérico. Mi hardcore es erótico, se basa en la química. Sacio a mi público en directo y en la intimidad. A veces me quedo sin aire y afónico, pero en conciertos lo doy todo y todos dicen cuando cojo el micro y suelto el material. Os improviso y meto líneas en tiempo real. Es el pum, el todo el mundo está bienvenido a mi rap. ¿Qué pasa, juglar? ¿Qué quieres jugar? ¿Me voy a arrugar? No, te chafo con el dedo pulgar. Te animo a dudar de tu regular potencial. Tendrás que currar, se van a burlar, te irás del lugar. Unos dejaron el micro, otros siguieron rapeando, pero dejaron de oírnos como si nada pasara, pero pasaba. Cae en tu cara como una cascada y ya está. Arrastrado de ciudad en ciudad. Hip hop se llama el huracán. Unas veces me da y vas, me quita el pan. Soy David, pero represento a Adam. En el hip hop, rap solo a catedral como Notre Dame. Vengo nombrado al hip hop mientras otros pasan de puntillas. B-boys entre comillas. No voy a hablar de las piedras del camino ni las letras que escribí en pergaminos. Uno, dos, el micro afino. En cada escenario daba un salto mortal. Después dormíamos en la calle, tal vez fue tu portal. Que baje Dios y lo vea. Tengo el poder de un micro y es lo que hay. Otros tienen el poder de un spray. Yo soy fiel al rap, de la R a la P desde luego. Hermanos pondrían la mano en el fuego. Si alguna vez me han tomado por, los he cogido y les he dado por. Después se han preguntado por. Os quedan tonterías por decir como para estar callados. Os sentiréis acorralados y sin escapatoria. De lo que hablasteis os dolerá la memoria y os joderá encontrarme los libros de historia. W es la alianza, el bien y el mal en la balanza. Preocúpate por la esperanza más que por la venganza. Rapeo con templanza pero nadie me alcanza. ¿En favor de qué voy a romper mi lanza? La inmensa mayoría sabe que no basta con saberse la teoría. Ante mi categoría, el éxito no es caprichoso, ya que solo lo otorga un dichoso público riguroso y todopoderoso. Os pondréis melancólicos de lo que fuisteis, ni siquiera los chistes despertarán la sonrisa de los tristes. Ahora ponte en mi posición, posición, posición, sin que se salga de una suposición. Hate como colofón, coloco mi mierda en tu colon. Tron, rap duro, mármol teflón. De costumbres, te tripas sucias, vuelve al meollo. De meollo arbusto jamás a volver crecido. Nunca fui lo que se dice un amante de la vida, cargándome mi vida, convirtiéndome en autosuicida. Con regalí de palo a falta de un cigarro para quitarme el monarro, luego lo pides enano. Minucias de problemas, si no comparas con que mi vida depende de botellas. Malclan. Para acabar pensé llenarme la bañera y meter el secador enchufado a la red y adiós a la tierra. Vi la luz, quizás guiáronme bien. Sigo pensando en beber, pero un poco mejor que ayer. Sensible, lágrimas no mienten. Sigo llorando con el final de Ete y la muerte de Chanquete. Siempre os tendré en memoria, siempre. A los que quiero, siempre. A los que no están, siempre. Hombre de raro comportamiento y estoy haciendo públicos casi todos mis desviamientos. Skip en la testa quizás, algún golpe de cani o locura Trump sin más, no más. No sé, vivo gracias a pocos, me lo dan todo. Aquel niño feliz o lo complico, se me todo un poco. Ahora dedico a hacer el cabrito en salas, galas, furgo, kilómetros, distanzas. Quiero vivir y dejar de sobrevivir a todo esto. Pido por lo menos morir contento, jolines. Pa' estudiar, ser geología es la ciencia. A pesar de mi por mala apariencia, prepáreme un nicho en el cortijo de los callados. Camino acelerado de ser pasto de gusanos. Nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, técnicas de asfalto. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer contra este galgo. En el cielo no hay alcohol. Canciones puro hardcore hay. De los maxis viejos también. Oh oh. Para toda mi gente espiritual.

la respiración. Cuando ella pasa siempre suena un claxon. ¿Y yo? Cada vez que pillo el micro es noticia. Tengo el reconocimiento del movimiento. Odio la injusticia, por esto estudio el comportamiento del hombre, porque me nace contento. El maestro es el silencio y el viento. Los mato callando, proyectando la modestia elegante de los tímidos. ¿Cuál es tu bando? Cada noche bajo de la cruz y convierto el agua en vino. En ocasiones me tratan de usted cuando el micro afino. Hablo de amor en tiempos de guerra y me siento como un animal en extinción. Deja rienda suelta la imaginación, olvida los problemas. Dime qué destino prefieres si hoy pongamos que hablo de Amberes. Madrid sabe que hasta el más mínimo detalle tiene su importancia. Tan solo pon esas manos en el aire. Estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. Y estos pavos solventan nebulosas, haciendo grande el placer de reventarlas. Transcurren por senderos que confunden, asumen la actitud de superarse. Ufa. Partiendo de la base de que el mundo casi no vale nada, haré una bonita balada que llorar os haga. Más bien lloraré yo como siempre con mi amiga en la almohada, como portada de un disco mío, lágrimas enlatadas. Yo he siado. Está asfixiado, ataques de ansia medianoche. Este hombre de sistema nervioso demacrado. Cálmate todo, saber controlarse, relajarse y un buen cigarrico fumarse. Ni con esas remedios ya no hay, los consejos no acudir a curanderos, porque empeorarán tu estado. Da igual de bajar el bar, darle a esta lengua sedienta de rol lo que pida y no hay problema de capital. Me cago en todos vuestros dioses, en todos, a todos los invoco y ninguno ayuda a este loco. Llevo la boca como un papel de lija, me encenderé una cerilla en mi lengua y me fumaré un coiba. Algún método para hacerlo aún más hardcore sin ensuciarme los agudos y hacerme una limpieza de bajos. Todo fresco después de esto, irá a buscar algo de lo que quedo de mi náquel garito, mis restos, mis colillas en el suelo y volver a cometer con mi hermano el cubata incesto. Recuperaré mi aliento domingo de olor a sopa de mierda, ni el mejor dentífrico a las hierbas hará su limpieza. Oye, mira, llámalo luego, ayer salió, vino tarde, no tenía buena gente, bastantes ojeras, bastante grasa en la cara, el muy sinvergüenza. Acostóse con la ropa puesta y su cuarto apesta. Es la típica jornada laboral del vago, no acordarse de cómo en su cama ha entrado. Haz una foto vomitando y pégalo en tu cuarto y mira a tu madre, mira, ese es uno de los del grupo que me gusta tanto. El barbudo, el de la penambra, jugando a enredarse, provoca lo que se denomina pánico entre padres. Esto es ruido, eso es lo que piensas. Con NB no entre guitarras y te me entregas sobre el tema. Son técnicas de asalto, mansalva, cargarme en un plis a todo un escuadrón de MCs sin bragas. Nos entra en la cabeza de una maldita vez que nada que hacer contra estos tres mesías. Os pongo a cada uno en vuestro lugar, el mío a kilómetros luz de vuestro lar. Este trío es un pack de pollas poco vulgar, que os voy a contar que no sepáis de un grupo sin par. Os pongo a cada uno en vuestro lugar, el mío a kilómetros luz de vuestro lar. Este trío es un pack de pollas poco vulgar, que os voy a contar que no sepáis de un grupo sin par. Mi hombre Cami está en la casa. ¿Qué pasa, peña? Oye, concédeme un instante, quizá me encuentres interesante. Viste con guante blanco el ladrón que tienes delante. No obstante, como ya sabrás, rimo palabras, no son las palabras que tú quieres oír. Quieres una ciudad siempre soleada, quieres acción y aquí no pasa casi nada. Quieres pasear desnuda por el jardín, quieres dormir acompañada por fin. Estás sola, estudias, trabajas, te controlan. ¿Qué cosas te molan? ¿Fumas para volar? ¿Qué te voy a contar si van a por nosotros? ¿Quieres perder el control? Joder como potros. ¿Quieres que te pague las drogas? ¿Quieres dialogar? ¿Quieres ser mi cardióloga? ¿Quieres de este corazón que se ahoga? ¿Quieres volver al hogar y nadie te recuerda ahora? ¿Quieres compañero de cama, de copas, de fin de semana, de escama, de bolsa? ¿Buscas gloria, fama, la vida loca, más de lo que toca? ¿Quieres ver mundo? ¿Y lo quieres ver de rosa? ¿Quieres ser libre, tener dueño? ¿Fiestas, desenfreno, sexo, siestas, vivir un sueño? ¿Despierto? ¿Amanecer en el desierto del mundo que has visto? ¿No quieres ver el resto? ¿Cruzar el estrecho de Madrid al cielo? ¿Toda pata o en metro? ¿Vivir en el centro? ¿Garitos, sellos, drogas de diseño, besitos en el cuello? ¡Ay, qué bueno! ¿Quieres disfrutar de las cosas? cosas pequeñas, encontrarles pegas, gofres belgas. Quieres vivir con agendas y listas de espera, dormir y vestir en seda, que te case Elvis en Las Vegas. ¿Quieres que te coma las tetas? ¿Quieres braguetas, versos de estos poetas? ¿Quieres parar la saeta del reloj que te sujeta? Pues quédate a vivir en mi planeta. ¿Qué quieres cuando te refieres a disfrutar? Calentar, mover el cucu en el medio del bar. ¿Quieres un amigo peletero, asesino? Te digo, ¿quieres que te arranque la piel para hacerme un abrigo de...? ¿Te quieres forrar? Tu pasado borrar, joder, te vas a enamorar de un dólar. Oh, la reina del sistema solar, tan solo escucha mis parábolas, son para volar. ¿Quieres que describa el universo verso a verso? ¿Quieres saber quién soy? Soy semen disperso en tu lomo. ¿Tienes un coño? Te lo como. ¿Tienes un culo? También te lo como. ¿Quieres ser mi reina de una noche? Un polvo en un coche, un paseo a tu casa con verso en el porche. ¿Quieres romance, confianza, libertad sin fianza, la pasión del primer día, el amante que no se cansa? ¿Quieres mordisquitos en la espalda, surtillos bajo tu falda, besitos ricos, clito, gritos, mordisquitos en la nuca? ¿Te gusta que pierda la calma? ¡Que suene la alarma! ¿Quieres mil besos y caricias, sorpresas y regalos, todo año verano, morir soñando, solo buenas noticias, besos, primas y micras, cuidado que te vicias? ¿Quieres ser mi reina o mi ruina, la estrella que me cuida y me china, porritos? ¿Quieres felicidad o dígitos? A veces me repito, tu camino es tuyo, si quieres yo me quito. Quieres ser como los hombres quieren que seas, delante de una verdadera mujer te mareas. Tú y tus oseas no tenéis ni puta idea. Luego Claudia desea la suerte de la fea. ¿Prefieres lluvia en las calles a mojarte por dentro? ¿O amas llenar la cama de llamas? Por ejemplo, esta noche hay fiesta en el local. Las chicas son muy feas y se lo hacen mal. Fatal. Ni más ni menos, Kamikaze. Casi nada, tío. CPU está en la casa. Siempre, go. Yo, man. Siempre. Hermanos y hermanas, tenemos un sofá. Como si estuviéramos en casa, Fabato. Tenemos algo de jazz. Está sonando de fondo ahí. Este es el mejor balcón. Oye, perdón por el retraso, ya sabes cómo está la ciudad, llena de claxons. La gente vuelve a la realidad, de la oficina, de la tienda o de la fábrica. ¿Y por qué no habrá paz en la mágica soledad de un atasco? Sentémonos, miremos la carta. Te he escrito algo porque te he echado en falta. Te lo leo en el postre porque sé que te encanta eso de que haga deporte mental. Y aunque me decorte, lo comparta. Cuando más harto creo estar, vienes tú y me salvas, me cargas. Tú de espantar el mal me encargas, me das. Me amas más que mis fantasmas. Que tú a mis miedos te los pules con un dedo, va. Por ti, por mí, porque el mundo es nuestro. Tú no me abandones, que yo ya haré el resto. Pongo a este vino de testigo y seguiré siguiéndote. Más si quiero ser honesto contigo. Hey, Jabato, eso está guapo, síguelo, tío. Yo sé más del deseo que de la satisfacción y sé que tú aún estás por conquistar, pero esa es mi emoción. Hoy te abres ante mí como un universo, vestida de piano y saxofón para la ocasión. Sexo con tu violador consentido, mi pretexto esta cena contigo. Me da igual lo que digan, yo te quiero como eres, R.A.P. Y sé que tú también me quieres, esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz, tío. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz, tío. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz, tío. Esto es algo de jazz. Esto es algo de jazz. Sí. Jazz. Lírico, diles qué pasó en el sofá. Un sofá es el mejor mirador, con vistas preciosas a tu alrededor. Inhalador del ambiente, un sofá es cómodo y obediente, aunque no hay sitio para demasiada gente. Desde aquí se pasa desapercibido, a veces disimulo con un silbido, porque sé que soy un invitado distinguido. En la corte como en un antro, estoy curado de espanto y siempre hay humo o el mesado inoportuno. Entre tanto, borrachera, cada uno a su manera. Lo que transmite un saxo no se explica con palabras, búscalo en la atmósfera. Sofá y colegueo, que mejor recreo para los hombres que nos piden deseos. Un sofá es el mejor balcón, insisto. Puedes mirar sin ser visto o gozarla con un pisto. Pongo mi culo en el sofá y soy el rey de la vagancia. El rey del mundo si tengo un mando a distancia. Sí, el rey del mundo si tiene un mando a distancia. Yo al micro le saco brillo, yo no vendo un estribillo, ni se ve lo mismo desde mi sofá que desde tu tresillo. Pasa lo mismo cuando algo te da rabia. Dejar la mente en blanco en un sofá es la mejor terapia. Puedes hacérselo a tu pipa en el suelo como un arlequín. No. O recorrer un sofá del uno al otro con fin. Sí. Yo echo mano de un cojín cada vez que empujo, porque un sofá es una cama de lujo donde poder posar para un dibujo. Donde quiera que sea, una cena, una sala, una sala de espera o al calor de una hoguera, un sofá nunca está de más. Ya no te digo si además de eso puedes terminar con un verso y ponemos algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Algo de jazz. Esto es algo de jazz. Jazz. Algo de jazz. Y hacía en el borde de una acera tirado, reposaba un desecho barrido hacia el alcantarillado. Levantóse con cara amarilla, despertándole y a una farola, díjole, hablándole de usted. Oiga, perdone, busco un bar el más cercano, el creyó entender. Siga recto, el de la esquina está cerrado. Siguió su curso y echó mano al bolsillo, sacó un pito y miróse sus dedos, vióse los ultramarillos. No dudó en echarse otro a la boca, los avisos de muerte en el paquete, por lo que se ve no importa. Optó por entrar en otra tasca y darle a frasco y un poco fuscado. Se empezó a comer el trago. Se imaginó coger a un rapper de estos guaperas, medio modelo y engancharle un gancho a los huevos. Tirar de él con una cadena atado, patrón y desgarrarle la bolsa escrotal hasta oír sus llantos. Qué malévolo, necesita calma. Que cojones le echó el ron el hijo de puta. Necesitaba poner su cabeza en orden y cambiarse de bar y ambiente para acabar bien la noche. Mostró su culo en otro guarichen mundo y con las últimas pelas pidióse su último tubo. Él pensaba a ver si aquí me comporto y no me desvaría el coco y se equivocó. Pensó raptar a otro rapero español de estos que es la de modo bailar y con gracia y un desgraciado ahora. Amordazarlo a cuatro patas y sus largas en meterle un soldador ardiendo por el culo hasta la boca. Deliraba, buscaba venganza a base de sangre y perdones no valen, que te calles. Volvió en sí y se dijo, yo nunca lo haría, aunque sería mi mayor fantasía. Son los pensamientos más ocultos de este zombie nocturno de pelo largo, barba y moribundo. Sohai en el medio muerto, medio vivo con talento en este macabro intento de feliz cuento. Así otra noche de este fantasma, sin alegrías ni penas, anda cumpliendo condenas, buscando respuestas. Se fue dando portazos por no partirse la crisma en pedazos, echando lujo por la boca. ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se desboca? Lamentando cada oportunidad perdida, relamiendo las heridas y así anda resoplando por la vida, suspirando, tomando aire, tropezando con bordillos en la calle, doblando esquinas, no espera nadie. Cortando el tráfico, volver a casa arrepentido no es trágico. En la calle suena W y eso es mágico. Un gran ladrón con talento, asaltando el firmamento, robando estrellas, borrando las huellas, disimulando nuestras miserias, sin problemas que nos desborden. Sé que el universo pone las cosas en orden.

cada vez más el hip hop exige sentimiento. Somos universales, pero andamos como el resto de los mortales, ocultando nuestros miedos. Parece que no, pero las guapas también se tiran pedos. También los listos sumamos con los dedos. Vivir para contarlo es la ley. Te lo recuerdo tantas veces como pulses el play. En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable, de que las cosas sean como son. Mi verso es demostrable y no hay prisa. Lo que hay es un mensaje subliminal, cada sonrisa. Cuando el camino es chungo y hay que andarlo, hoy aquí, mañana allí, no podrán evitarlo, que yo estaré allí para contarlo. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción, volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual gan. En este micro se cuelga el cartel de no tocar. En peligro de muerte el rap se extingue. Mi pulgar hacia abajo condena a los que no son de mi estirpe. Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero. Mi cara se asoma en el mozo sonoro de nuevo. Aguardo la esencia del rap en este tarro. Olor concentrado, dolor a lágrimas y enfado. El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra. Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda. Si canto con gracia a la desgracia, ¿quién es el soso? Si en mi estado normal esté tranquilamente nervioso. Terapia de choque para este estrés. Camareros también son psicólogos y encima dan de beber. Cerrar antes los bares no es la solución. Y mucha policía es siempre. Más o menos todo sigue igual, riñones filtran peor y el corazón erosionado como roca de mar. Yo busco confort en un colchón de fakir con púas de metal, pero este ilusionista ya no puede más. Retroceso al mono, yo no innovo, es rap invierno. Abriga más las plumas o el cuero cuando aprieta el cierzo. No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo, como mucho plata en mi anillo, llenad un colgajo. Yo cumplo mi trabajo, yo vivo para contarlo. Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo. El milagro es que yo siga aquí para narrarlo. El siguiente paso será morir para el descanso. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Dame un ritmo cuando falte emoción. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Violadores del verso, familia. Siempre fue la banda. Yo. Violadores del verso, macho. 10 años ya, el año que viene. Hacemos como... La codicia ha contaminado las almas de los hombres. Ha levantado en el mundo barricadas de envidia, de rencor. Nos ha llevado a la miseria y a la matanza. Hemos crecido demasiado deprisa. ¿Y de qué ha servido? La tecnología, que proporciona abundancia, nos ha dejado en la indigencia. Nuestra ciencia nos ha hecho cínicos. Nuestra inteligencia, duros y vacíos. Hemos empezado a pensar, pero hemos dejado de sentir. Nos hemos convertido en esclavos del destino. ¿Lo has pensado? Realidad o imaginación. Han dado órdenes al jefe del estado de cada nación. Conspiración contra nuestra libertad, lo llamo. Respiramos ansiedad y no avanzamos. Las empresas, modernas cámaras de gas, autómatas sin nombre, redactan otro informe más sobre el progreso. ¿Qué progreso? Yo solo veo chavales de primero de ESO. Adictos al exceso, nos aprietan las tuercas. La masa tuerta no puede vivir sin el tono de un móvil cerca. La educación es terca y nos amuerma, enferma, porque el director contrata siempre al profesor más pelma. Si el coeficiente intelectual decrece su índice, si alguien proclama que crece es otro cómplice y te miente. La mayoría vende el culo, se lo lame al jefe, asciende la escala social siempre. Si fumo en tu local no habrá coartada. El humo de los coches es 10 veces más mortal y nadie hace nada. No salgas de la manada, calla y traga. Saben qué facturas debes, saben qué facturas pagas. Si apagas la televisión no hay otro entretenimiento. Y el silencio entre dos se hace violento. Hablar con sinceridad, llorar nuestra infelicidad, se toma como una muestra de debilidad y me preocupo. Ahora todo es trabajo en grupo y del pensamiento único jamás se supo. Creedlo, entrar en mi ojo para verlo. Hasta el lobo solitario ya se siente mal por serlo. Mi gobierno es otro ejemplo de cinismo. Un partido socialista que no practica el socialismo. ¿Dónde está el ideal de ayudar? Hay que pagar hasta por respirar. Busca otro planeta al que emigrar. Somos esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás los resistimos. Los jefes del presidente dictan afecta en el presente. ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos. Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que no controlan también tu mente? El sistema penitenciario crea desconfianza. Hay que pagar una fianza que solo al rico le alcanza. La desesperanza crea paranoia y mi alcalde tiene tanta panza que no ve su propia polla. Niños que desaparecen sin dejar rastro. Sus padres padecen, ya no dan abasto. Así el pueblo suplica más control sobre sí mismo y pronto le implantarán un GPS al organismo. Mecanismo para marionetas. No sientes los hilos invisibles atados a la chaqueta y como buenos ciudadanos nada nos inquieta. No pensamos que el poder nos quiere ver con las manos quietas, solo moviéndolas para currar y en tenernos ocupados en comprar sin ningún motivo. El precio de una vivienda de mierda es abusivo y encima nos timan inventándose el Euribor. ¿Crees que es ficticio? El 90% sufre de estrés para que el fin de mes no sea un suplicio. Tu sacrificio no da beneficio, sin tiempo de saludar ni al vecino en tu edificio. Nos mueve el vicio y el morbo. A veces pienso que el SIDA fue ideado para eliminar estorbos y liquidar la libertad sexual, mientras la iglesia dice que usar condón es pecado mortal. Me revienta como ver que en laboratorios saturan las grasas que luego nos alimentan. Así nuestra salud mental y física flaquea. Otro truco para hacer que obedezcas como sea. La esclavitud total se acerca, no la oléis. No conocéis el mundo en el que permanecéis. No os preocupéis, da igual si no me creéis. Yo le escupo en la cara este mensaje al 666. Esclavos del destino, así vivimos. Nos imponen las normas y jamás los resistimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que quien gobierna realmente no te miente? Esclavos del destino, así morimos. Nos tratan como escoria y sin fuerzas nos rendimos. Los jefes del presidente dictan el presente. ¿Crees que no controlan también tu mente? Esclavos del destino, esclavos del destino. Con esto nos vamos hoy aquí de Rap Solo. Nos vemos el lunes que viene. Espero que os haya gustado. Después nos vemos el lunes y que tengáis buen verano. Aquellos que puedan oírme, les digo que no desesperen. Nuestra desgracia es consecuencia de la pasajera avaricia y la amargura de los hombres que temen el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y los gobernantes morirán. Y el poder que le quitaron al pueblo volverá al pueblo. ¡Soldados! ¡No dejéis que el futuro os esclavice! ¡Luchad! ¡Luchad por la libertad!